arriba, en la sierra, naturaleza y un muy lindo restaurancito con comidas riquísimas. Abajo, en el centro, pastas artesanales y una vinoteca completaza. Fratello, vinos y pastas. En el Camino de los Artesanos y en San Martín 399. Teléfono 497-506. Fratello, arriba, abajo, al centro y adentro. Fin de espacio publicitario. Mixtical Sessions. Todos los martes de 19 a 21 por Radio La Minga 94.7 FM, Villa Yardino. Años de democracia. Programación especial de Radio La Minga. Un repaso histórico que inicia con la vuelta de la democracia a nuestro país y llega a cubrir el acto de asunción presidencial el 10 de diciembre a las 10 de la mañana. Entrevistas, música e invitados. 40 años de democracia. Programación especial de La Minga. Teatro en la No Galera, Ámbar. Actúan Emilia Gómez y Pablo Galipó. Dirección, María Cecilia Cravero. Técnica, Sofía Higuina. Entrada general, 2.000 pesos. Las personas asociadas a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones que tengan la cuota al día pueden solicitar su entrada gratuita escribiendo a lugones@gmail.com. Sábado 16 de diciembre a las 21:30 horas. Teatro de la Novelera. Avenida San Martín 357, Villa Yardino. Aquí la tienes, Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Cuarenta años de democracia. Programación especial de Radio La Minga. Un repaso histórico que inicia con la vuelta de la democracia a nuestro país y llega a cubrir el acto de asunción presidencial el 10 de diciembre a las 10 de la mañana. Entrevistas, música e invitados. 40 años de democracia. Cuarenta años de democracia, ciclo de actividades gratuitas de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones con el apoyo de CONABIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a este programa especial que le pusimos como nombre 40 años de democracia y por muchos más. Buenos días, también saludo. Acá en los estudios estamos Cintia Rister, Emiliano Sañer, que soy yo, y va a estar en exteriores Alejandro Pico, desde la Asunción, en directo desde la Asunción del intendente, del nuevo intendente de aquí Villa. De Villa Yardino. En este programa vamos a hacer un repaso histórico sobre estos 40 años de democracia, desde cómo empezó a gestarse la vuelta a la democracia hasta los días de hoy. Estamos en Radio La Minga, la radio que pertenece a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, aquí en Avenida San Martín 357, en Villa Yardino. Están las líneas de comunicación activas para que puedas mandarnos mensajes o participar, haciéndonos cualquier aporte o comentario al respecto de lo que vayamos, bueno, compartiendo durante el programa o lo que necesites comunicarnos. 3548-497812 es el número de nuestro teléfono de línea. Y 3548-550900 para que te comuniques a través de WhatsApp o de Telegram. También lo pueden hacer vía mail a radiolaminga947@gmail.com y nos encuentran también ahí en las redes La Minga FM 94.7 Radio Comunitaria en el Facebook, en el Instagram nos encuentran como Radio La Minga 94.7 Radio La Minga -947. Bueno, este programa viene siendo producido hace un buen tiempo. Hemos contado con la participación de un montón de compañeros y compañeras de radio y de otros de otras cuestiones, ámbitos. Claro. Porque, bueno, así un poco se gesta la comunicación comunitaria y popular, ¿no? Uh-huh. Y en este... En este proceso decidimos hacernos algunas preguntas, que en realidad es algo que nos sale naturalmente, preguntarnos cosas, cuestionarnos cosas para seguir creando y bueno y aportando a la comunicación popular. Y una de las preguntas fundamentales y que fundamentan estas 3 horas de programa que estamos disfrutando durante el día de hoy es ¿por qué lo hacemos? Uh-huh. ¿Para qué lo hacemos? Digamos, una pregunta tan básica y tan profunda al mismo tiempo y que nos llevó, y creo que lo que vamos a compartir es un esbozo de esa respuesta, porque creo que la respuesta contundente y concreta la construimos todos los días también. Pero bueno, sí nos parece importante decirles y contarles que para nosotras y nosotros hacer este programa tiene que ver con poder llevar adelante este ejercicio de la memoria. Sobre los hechos que hemos vivido las y los argentinos estos 40 años después del golpe militar más largo y violento que pasamos en nuestro país. Uh-huh. Para mantener frescos los sucesos más relevantes hasta el momento y entender la importancia de vivir en democracia. Y el esfuerzo también que nos llevó cada conquista de los derechos que tenemos hasta el día de hoy. Que no están. La ilusión de los que perdieron. Sí, ver la memoria también como este proceso reflexivo, digo, y no una repetición vaciada de sentido. En la memoria conocernos y comprendernos, y en su transcurso nos hace parte de esa reflexión, de esa interpretación situada que encuentra referentes, orígenes, y de esas interpretaciones, de las intenciones y de las iniciativas de las logradas y de las pendientes, asumimos un rol y un lugar en la parte de la historia que nos toca escribir. Esa mirada hacia los otros es una mirada vinculante que encuentra en ellos parte de lo que hoy experimentamos como sociedad. Por eso la experiencia colectiva es una experiencia de memoria compartida que nos ayuda a entendernos dentro de un marco y bajo esa identidad hacer elecciones sobre nuestras propias decisiones personales y sociales. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Bueno, y la actualidad nos presenta como desafío el compromiso y la responsabilidad de transmitir estos hechos históricos a toda la comunidad, hablar con amigos, con hijos, con nietos, con vecinos, poder poner en contexto nuestra propia historia, nos permite poder también pensar y soñar cuáles son esos caminos que todavía nos quedan por construir. Desear, soñar y habitar los territorios con memoria y acuerdos colectivos es urgente e indispensable para transformar el futuro. La comunicación popular y comunitaria se construye y alimenta de este ejercicio inevitablemente, y entendemos que estos espacios son parte de esos procesos históricos que nos permiten ampliar derechos gracias a la organización social. Las leyes que hoy garantizan nuestro trabajo comunitario y colectivo como comunicadores y comunicadoras populares son bastiones fundamentales para para sostener la palabra de los pueblos, de las radios comunitarias, que son del pueblo y para el pueblo. Y un antecedente muy interesante que a través de todas estas reflexiones nos llegó es la posibilidad y la alegría de saber que contamos en Villa Yardino con una biblioteca popular. Yardino tiene esta posibilidad de disfrutar cotidianamente esta biblioteca, que hoy es el espacio de pertenencia de muchas generaciones, en donde se encuentran jóvenes y adultos que la transitan diariamente. Esta práctica es muy poco usual en la actualidad, en donde las pantallas son nuestra fuente de entretenimiento y de educación, en una actualidad que nos invita a estar sumergidos en nuestros mundos individuales y virtuales y que nos alejan de la construcción colectiva. Cuidar estos espacios también es una responsabilidad de todas y de todos. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida. Las fechas celebratorias es un recurso de la memoria para no olvidar. Nos podemos acordar todos los días de un evento o de una persona o de algo que nos hace felices o nos da mucha añoranza o hasta nos pone tristes. Pero el recurso de las fechas celebratorias potencia el recuerdo y permite interpelar a aquellos olvidadizos. Ser muchos, ser muchas, potenciamos el recuerdo. Parece ser que el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, es un recuerdo de la aprobación en ese día, en el año 1948, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Pero en ese día, en diferentes años, pasaron otros eventos, algunos trágicos, otros esperanzadores, y de acuerdo a nuestra ideología, algunos casi celebratorios. 1977 fue el secuestro de Azucena Villaflor. Dos días antes comenzaron los secuestros en la iglesia de la Santa Cruz, Azucena Villaflor, madre de desaparecidos. Durante más de 10 días, el grupo de los 12 que fueron secuestrados fueron expuestos a vejaciones hasta infrahumanas en el centro clandestino de la ESMA. Luego fueron arrojados con vida al mar. Ese 10 de diciembre se publica en La Nación la solicitada titulada «Solo pedimos la verdad», para lo cual el grupo que se había reunido en la iglesia de la Santa Cruz había juntado fondos y reclamaba por la aparición con vida de cientos de desaparecidos. Otra fecha, en 1983, otro 10 de diciembre, con Alfonsín la democracia llega para quedarse, esa era la frase. ¿Para quedarse con quién? ¿Para qué? Preguntas que hoy me hago porque hay cosas que me interpelan de esta democracia. Otra fecha, en el 2006, un 10 de diciembre muere Pinochet. Su muerte dejó en la nada los procesos judiciales, todos esos procesos judiciales en su contra por los crímenes de su régimen. Las causas relacionadas con el enriquecimiento ilícito aún continúan en relación a su familia. Bueno, la memoria tiene estos atajos para evitar la desmemoria. Estas fechas son como la piedra en el zapato para los olvidadizos. Muchos dirán malditas efemérides. Pero como esa constante gota en la piedra, la memoria nos refuerza el compromiso con la lucha. Los juicios de lesa humanidad contra los genocidas continúan. Seguramente podemos calcular la desventaja numérica en relación a los genocidas condenados, no más de 1000, y los centros clandestinos de detención que existieron y que fueron descubiertos, que son más de 600. Pero bueno, continúa, desafiando a la biología de condenados y sobrevivientes. Desafiando que la vida nos dé la oportunidad de ver que cierta justicia es posible, aunque no reparatoria, de nuestros 30.000. Y en esta fecha también reclamamos la apertura de los archivos, sin comprender muy bien quién nos niega este derecho a saber qué ocultan los archivos de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad y también de la Iglesia Católica. Nos ufanamos de 40 años de democracia, pero parece que los cancerberos de los archivos son fuerzas fuera de esta democracia, de esta democracia tan mentada. ¿Quiénes son los que se niegan? ¿Quiénes ocultan verdades que nos permitirían saber dónde están nuestros nietos, dónde están los cuerpos de nuestros desaparecidos? Y esta democracia tan joven e inmadura permite y da lugar a los negacionistas que la ningunearon durante tantos años en la Argentina. Permiten que una asociación civil llamada Unión Personal Militar solicite la disolución de la Secretaría de Derechos Humanos y el despido de varios peritos, creo que son tres, que trabajaron durante los juicios de lesa humanidad. Y acá preguntarse, ¿qué pasó con esos 40 años de democracia que no se pudo legislar para erradicar el negacionismo? Y llegamos a esta nueva etapa de la democracia que se ufana de entregar bastones y atributos presidenciables, como si eso fuese garantía de algo. Solo sé que el 11 de diciembre del año que viene será otra efemérides. Para mí será un recuerdo de la tristeza que siento. Escuchábamos a Liliana Martín, ella es ex detenida, presa política del tiempo de la dictadura, compartiéndonos su reflexión sobre este momento tan importante que está atravesando nuestro país, pero también la reflexión en cuanto a lo que nos convoca de alguna manera también en el día de hoy, en el Día de los Derechos Humanos, pensando en el recorrido que hemos hecho a lo largo de todos estos años. Así que agradecemos a Lili ahí su colaboración. Todo está guardado en la memoria. 40 años de democracia. Programación especial de Radio La Minga. 40 años de democracia. Bueno, también contarles un poquito de cómo va a ir siendo el programa. Vamos a ir contando acá con Cintia la historia, como les dije, desde un poquito antes del 1983, de donde se empieza a gestar la caída de la dictadura y todo el proceso de cambio a la democracia. Y vamos a ir haciendo un caminito con los distintos, con la música sobre todo, nos va a ir llevando en cada parte lo que iba sonando, nuestra banda sonora de la vida, digamos, de cada momento histórico de estos 40 años. Acá estamos escuchando a Charly García de su disco Clics Modernos, que, bueno, justamente también está cumpliendo 40 años. Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo, usan cascos, no temamos escuchando a Clash. No escuchando a Clash. Estoy temiendo rubio ahora, no sé a qué temeré después. Terror y desconfianza por los juegos, por las tranzas, por los canas, por las panzas, por las alias, por las redes, cunas de poder. Cunas de poder. Si quieres escucharé a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche. Y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba tu parte, pero no pasa nada, ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien. Sentirme bien. Tengo hambre. Los curcas siguen avanzando, los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos, mientras los obreros hacen masa en la plaza como alguien sabe. ¡Vamos! tienes Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Espacio publicitario. Arriba, en la sierra, naturaleza y un muy lindo restaurancito con comidas riquísimas. Abajo, en el centro, pastas artesanales y una vinoteca completaza. Fratello, vinos y pastas. En el Camino de los Artesanos y en San Martín 399. Teléfono 497-506. Fratello, arriba, abajo, al centro y adentro. Fin de espacio publicitario. Todos los lunes, 20 horas, Internautas. Juegos, novedades, actualidad, tecnología. Historias. Muchas historias. Retrofuturismo. Películas. Series, libros. Leyendas de internet, de todo. De todo un poco, multiversos, metaversos. Todo el resumen de internet que nunca entendiste acaba de tener un poco de sentido. 94.7 FM o radiominga.org.ar. Estamos. No te acerques a mi tumba sollozando. No estoy allí, no duermo ahí. Soy como mil vientos soplando, soy como un diamante en la nieve brillando. Soy la luz del sol sobre el grano dorado, soy la lluvia gentil del otoño esperado. Cuando despiertas en la tranquila mañana, soy la bandada de pájaros que trina. Soy también las estrellas que titilan mientras cae la noche en tu ventana. Por eso, no te acerques a mi tumba sollozando. No estoy allí, yo no morí. Invocando al aire. Jueves de 20 a 22. Por Radio La Minga. 94.7. Villa Jardín. Transmite LRT 392. La Minga. Radio comunitaria. En su frecuencia de 94.7. Desde su estudio ubicado en Avenida San Martín 357. Villa Jardino. Licencia otorgada a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones por resolución 2404 AFCA del 2012. 40 años de democracia. 40 años de democracia. 40 años de democracia. Programación especial de Radio La Minga. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región. Bueno, como les decíamos, íbamos a ir contando un poquito antes de 1983, de cuando empieza a gestarse justamente la transición a lo que fue desde la dictadura hacia la democracia, y esto arranca en 1981 con la Multipartidaria Nacional, más conocida como la Multipartidaria, que fue una instancia de acción política conjunta creada en 1981 en Argentina, integrada por los partidos Unión Cívica Radical, Partido Justicialista, el peronismo, Intransigente, Demócrata Cristiano y Movimiento de Integración y Desarrollo, que tuvo como objetivo presionar a la dictadura militar conocida como Proceso de Reorganización Nacional, que duró desde 1976 hasta 1983, para que abandonara el poder y se restableciera un régimen democrático. Se resolvió el 10 de diciembre de 1983, una vez asumido el gobierno nacional. En 1982, la multipartidaria, en acuerdo con la Confederación General del Trabajo, la CGT, que venía realizando actos callejeros contra la dictadura militar desde el año anterior, así como los partidos políticos adherentes y las organizaciones de derechos humanos y estudiantiles, tomaron la decisión de comenzar una amplia movilización pacífica para el inmediato establecimiento de un régimen democrático. De ese modo se concretó la movilización del 30 de marzo de 1982, una de las más importantes de la historia argentina, en la que más de 100.000 personas en la ciudad de Buenos Aires y numerosos grupos en las principales ciudades del país marcharon contra el gobierno militar reclamando democracia ya. En la ciudad de Buenos Aires, la marcha se propuso llegar a la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, pero el gobierno militar dio la orden de impedir la llegada de la multitud a la plaza y reprimió ferozmente a la manifestación, desencadenando una batalla campal que se extendió durante toda la tarde y que terminó con miles de detenidos, entre ellos los dirigentes sindicales convocantes. La marcha tomó por sorpresa al gobierno militar y a la prensa en general. Significó un éxito rotundo del movimiento de resistencia contra la dictadura militar y un duro golpe para la Junta de Comandantes. Tres días después, el 2 de abril de 1982, el gobierno militar tomó las Islas Malvinas en un acto unilateral que dio origen a la Guerra de las Malvinas. Por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de alto Perú. La Guerra de Malvinas fue conducida por Leopoldo Fortunato Galtieri, quien fue un militar y dictador argentino perteneciente al ejército. Condujo el desembarco y posterior guerra de las Islas de Malvinas contra el Reino Unido, que terminó con la derrota de Argentina. De un grito destinado a crecer y a estallar. Esos sucesos fueron marcando el final de este proceso militar que el 10 de diciembre de 1983 finaliza con la entrega al mando a Raúl Alfonsín. En ese momento, Reinaldo Benito Antonio Viñone era presidente, fue el último presidente de facto de la historia de nuestro país. Él gobernó entre 1982 y 1983 y fue el número 4 de este proceso de dictadura autodenominada proceso de reorganización nacional. El 10 de diciembre de 1983 se entrega el mando al presidente Raúl Alfonsín, ganador de las elecciones democráticas realizadas ese mismo año, estando a cargo de la transición hacia la democracia tras la derrota de Argentina en la Guerra de Malvinas. Viñone fue condenado en 6 causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. La primera durante los juicios del año 2010 a 25 años de prisión, y al año siguiente recibe una condena de prisión perpetua. Salgo a caminar

era como que hacía agua por todos lados. Uh-huh. Los actos de corrupción también. Sí, y los grupos armados venían también haciendo una especie de presión y de reflejo de lo que ya no se soportaba más. Por otro lado, como siempre pasa en Argentina, o por lo menos es como un antecedente muy claro, las clases medias empezaron también a sentirse incómodas o en desacuerdo con algunas cuestiones, sobre todo pensando en el marco económico y en el proceso inflacionario que se destapa ya con Alfonsín como presidente, digamos. Claramente esto era algo que ya venía sucediendo, no es que asume Alfonsín y se destapa la olla. Uh-huh. Estos son procesos como lo venimos transitando en la actualidad, ¿no? Y así es como sucede la primera elección post gobiernos de facto, uh-huh, militares, y asume Alfonsín, fue muy, muy celebrado por el pueblo argentino. El pueblo volvió a la plaza de una manera masiva a identificarse con todos esos sentimientos y emociones que tienen que ver con la democracia, con poder elegir, con la emoción y la emotividad de poder pensar que estábamos entrando en una nueva etapa. Y para eso, para poder ponerlo más en contexto aún, vamos a compartirles el audio del momento en que Alfonsín es elegido presidente y dice algunas palabras al pueblo argentino. El balcón del histórico Cabildo de la ciudad de Buenos Aires, el presidente de la República Argentina, en esta jornada memorable donde la democracia ha vuelto a la vida de la nación. El doctor don Raúl Ricardo Alfonsín se encuentra saludando a todo el pueblo reunido aquí en la Plaza de Mayo. Las palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies. Que dejes de mirarme burlón, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. Sé la nube sola en mi pradera, seré tu querido verde y será sombra en mi mitad. Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena y el verde nuevo se hará. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Hazte sol cercano en la distancia, hazte en el recuerdo un leño y quémate en mi interior. No quiero tener más noches frías ni poder tan solo en sueños despertarme junto a vos. Que tengamos alrededor nuestro quien berre nuestros nombres y mucha sombra por dar. Y cuando lleguemos a la tierra, únete conmigo en savia, así haremos sombra igual. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que, por ejemplo, no se puede esperar en este año un mejor nivel de vida, precisamente por la gravedad. Pero les digo también que el esfuerzo será equitativo y que primero que nada pediremos el esfuerzo de los que más. Les digo también que el esfuerzo que requerimos no será para que engorden los especuladores, sino que será para que afiancemos las posibilidades de marchar hacia la Argentina que todos nos merecemos. Vamos a hacer este esfuerzo. La inflación fomenta la dependencia. No necesitan venir a decirnos nadie lo que ella significa. Sin deuda o con deuda, con fondo o sin fondo, es absolutamente perentorio dar nosotros la batalla contra la inflación. ¿O acaso nos tienen que venir a decir que los que más sufren la inflación son los sectores más desposeídos y los asalariados? ¿O acaso nos tienen que venir a decir que la inflación es enemiga de la inversión? Lo que aquí tenemos que comprender es que tendremos que realizar un esfuerzo todos, absolutamente todos, el gobierno, el empresariado y los trabajadores. El empresariado tendrá que comprender que el Estado no puede ser el que lleve adelante la economía. Se requiere de su imaginación, de su creatividad, se requiere de su acción y de su riesgo. Tienen que comprender también esta etapa de esta economía de excepción y manejar con austeridad todos sus procesos. Y el gobierno también. Desde esta plaza les aseguro que con relación a los funcionarios políticos del gobierno, vamos a actuar de manera más exigente que con ningún funcionario. Si hay alguno que crea que puede llegar a gozar del poder, que vaya desde ya abandonando su puesto. No es tiempo para negligencia ni para debilidad. A trabajar con mayor eficiencia. Y si en estas circunstancias difíciles observamos que no existe en cualquier rango la vocación de sacrificio suficiente para servir a su pueblo, deberá abandonar su gestión, porque no tiene que ser otra cosa que un soldado en el campo de batalla que vamos a librar. Pero también tenemos que comprender que para combatir esa inflación es absolutamente necesario disminuir el déficit fiscal. Y esto tiene dos aspectos fundamentales. Uno es el del gasto público. Vamos a disminuir el gasto público. Pero todos saben que hay inelasticidades duras. Cuando llegamos al poder, y de esto me hago absolutamente responsable, cuando llegamos al poder, no quisimos que se produjera una sola cesantía, ni una sola prescindibilidad, que creíamos que era necesario terminar con el empleo público como botín de guerra del turno político. De esta manera actuamos, y aunque conocemos y sabemos que hay empleos en demasía, vamos a hacer lo imposible para que esto no ocurra, porque dadas las circunstancias actuales en la actividad privada, sabemos que una cesantía significa condenar a la desesperación del desempleo a un compatriota. Escuchamos las palabras de Raúl Alfonsín en la asunción de su mandato en 1983, en esto que fue la recuperación de la democracia. Y por supuesto que este momento histórico también estaba acompañado por un contexto internacional que, hacía también o generaba una presión a lo que, como escuchábamos que decía Alfonsín, se refiere a la inflación como histórico, como un virus histórico en nuestro país, heredado, por supuesto, siempre. Y en cuanto al contexto internacional, tenemos ahí aportes de personas que siempre nos comparten información. Vamos a escuchar entonces a Mariano Sarabia haciendo un breve resumen del contexto internacional y de la política internacional en estos periodos de tiempo. Bueno, haciendo un repaso por la política exterior de la Argentina en estos 40 años de democracia, empezamos por Raúl Alfonsín, que gobernó desde el 83 hasta el 89. Recordemos que los mandatos presidenciales eran de 6 años. Eso se modificó en la constituyente del 94, en el Pacto de Olivos. Pero durante Alfonsín, el canciller, casi todo el gobierno de Alfonsín fue Dante Caputo. Al principio, Alfonsín se podría dividir en dos partes, hasta el 85 y después del 85. Al principio, la tarea fundamental fue fortalecer la democracia. Por un lado, hay que contextualizar a nivel internacional y regional que Brasil volvió con la democracia en el 85, Uruguay en el 85, Chile recién en el 90, Paraguay en el 93, con lo cual en el 83-84 Argentina era el único país de la región en democracia. La intención también de Caputo y Alfonsín era resistir a la Segunda Guerra Fría, evitar volver a la doctrina de la seguridad nacional que estaba vigente no solo en Sudamérica, sino también en Centroamérica. En el 84 fue el acuerdo del Beagle para lograr la paz con Chile y el famoso debate de Vicente Leónidas Saadi por el Partido Justicialista, aquello de las nubes de Úbeda, contra el canciller Dante Caputo del oficialismo. Luego vinieron las crisis

Estamos de vuelta escuchando a Sumo haciendo White Trash. Este tema pertenece al disco Corpiños en la Madrugada, que es creado y salido a la luz en 1983. Uh-huh. Eso fue en 1983, Sumo saca este disco, pero en forma muy muy autogestiva, grabada en un cassette, y ahí lo iba repartiendo. Pero en 1985, que es lo que vamos a hablar justamente ahora, es cuando sale oficialmente el disco desde la discográfica. ...1985, marcado por el inicio del juicio a las juntas, que es, esta es la expresión con la que se conoce el proceso judicial realizado en Argentina durante el mandato de Raúl Alfonsín. Esta es una medida que inicia pocos días después de recuperar la democracia, o ahí en el breve tiempo, digamos. Sobre 9 de los 10 integrantes de las 3 primeras juntas militares de la dictadura. Esto claramente se inicia por las graves y masivas violaciones de los derechos humanos cometido de manera sistemática durante todo el proceso militar. Y el 15 de diciembre, mirá, 15 de diciembre, uh-huh, el presidente Raúl Alfonsín hace uso de una de sus facultades y a través de un decreto comienza este proceso judicial sobre 9 de los 10 militares de la primera de las 3 juntas militares que existieron durante todos los años de dictadura. En ese tiempo crea la CONADEP, la comisión, la comisión, vos lo tenés ahí escrito. Bueno, la CONADEP, que fue justamente quien estuvo investigando, quien hizo las investigaciones de los delitos que hicieron las juntas, de los delitos de lesa humanidad, por los cuales después fueron enjuiciados. Y tenemos la voz de Adolfo Pérez Esquivel, que estuvo integrando a la CONADEP, que ahora después lo voy a aclarar que lo que es la CONADEP, ahí contándonos un poquito ese momento de la historia. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta... La CONADEP recopiló la información sobre la violación de derechos humanos sobre los desaparecidos. No fue completa porque mucha gente no quiso testimoniar por miedo y otras porque no tenía interés de hacerlo. Entonces, esto quedó en una cifra de 8.000 y pico de desaparecidos. Nosotros lo que habíamos propuesto a Alfonsín era una comisión bicameral, que la comisión bicameral sí tendría facultades de investigación. La CONADEP lo que hizo es recopilar la información existente y recoger el testimonio de algunas personas que querían hacerlos. Es esto la CONADEP. De todos modos, su trabajo ha sido importante porque ayudó mucho a la búsqueda de verdad y de justicia. A 40 años de la democracia, ¿cómo lo ve? Con película en el medio de Darín y todo. ¿Cómo ve que la sociedad toma lo que hizo la CONADEP en ese momento? Bueno, la sociedad en ese momento lo tomó con mucha cautela, dada la situación vivida con las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Pero después fue un elemento de consulta, de verificar muchas de las cosas que se mencionaban en los testimonios, pero y bueno, lógicamente queda un registro de lo acontecido en el país y sirvió para los juicios. Exactamente. Y por último, ¿cómo ve la democracia 40 años después a su edad? La democracia está en peligro. Uh-huh. La democracia y los derechos humanos hoy están en peligro, no solo en Argentina, sino en todo el continente latinoamericano. Y yo diría también en el mundo. Hay que revisar muchas cosas, salir de esta democracia delegativa, donde el pueblo entrega todo el poder, y construir una democracia participativa, que el pueblo tenga herramientas constitucionales y jurídicas para oponerse a los abusos del poder. Porque hoy entregamos todo el poder y no tenemos derecho a, hasta las próximas elecciones, a impedir los abusos. Es verdad. La derecha nos está ganando a nivel mundial, a nivel sudamericano y ahora también a nivel local. Así es. Adolfo, le mando un abrazo grande y disculpe que lo haya retenido en este momento. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece. Porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Bueno, ahí escuchábamos también el audio del alegato final del juicio, mezclado con un poco también del alegato de la película 1985, que justamente habla de los juicios a la Junta, donde, bueno, se encarceló justamente a 9 representantes de las 3 juntas militares, como decía Cintia recién. También escuchábamos a Adolfo Pérez Esquivel, que nos contaba lo que era la CONADEP, y también hace una reflexión sobre el final, en cómo está la democracia en estos momentos, aquí en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. CONADEP es la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada el 15 de diciembre de 1983. La primera sentencia se da en 1985, por eso hacíamos especial, puntualizábamos sobre esta fecha, en donde, bueno, se sentencian a estas 9 personas. Y a Jorge Rafael Videla, con reclusión perpetua, y Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Macera, Roberto Eduardo Viola, Omar Grafiña, Armando Lambruscini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lamidoso y Jorge Anaya, quienes integraron la tercera junta militar. Y Alfonsín excluyó de la acusación al general Cristino Nicolaides, el ex pendiente terminó por la emblemática causa 1384. O sea, no se lo juzga por formar parte de la tercera junta, sino que por otras causas que también tienen que ver con delitos de lesa humanidad, pero enmarcados en otro momento de los juicios. Bueno, y esas sentencias duraron, bueno, no solamente eso, sino la acusación a los demás y que estuvieron dentro de los gobiernos y que hicieron estos crímenes de lesa humanidad, que no se pudo hacer, duró hasta el 87 porque no se pudo sostener digamos, mucha presión. Claro, no se pudo sostener, y en el 87 se hace la ley de obediencia de vida y punto final, donde se da como una amnistía a todos los que participaron en las represiones y en las desapariciones y todo eso, con la excusa de eso, que bueno, ellos estaban obedeciendo órdenes y no... Previo a la caída del golpe, ellos crean un decreto que, bueno, por supuesto que todo este proceso de la conformación de CONADEP es una discusión política que se venía teniendo el radicalismo y el peronismo previamente a las elecciones donde Alfonsín es presidente. Ya se venía como hablando de que, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando esto termine? Asumen la gobernación Alfonsín, se crea la CONADEP con el fin de poder enjuiciar a los militares, pero antes de entregar el mando, digamos, crearon un par de decretos en donde ya empezaban a limpiar sus basurillas, digamos. Uh-huh. Entonces el gobierno nacional no solo tuvo que crear este ente para poder reiniciar las investigaciones, sino que también generar decretos que anulen esto que ya había sido realizado durante el periodo de gobierno militar. Entonces, y claramente esta gente no se mueve sola y empieza a hacer también un poco de ruido, porque en el marco en donde se estaban dando estos procesos judiciales también estaban habiendo otros procesos mucho más relacionados con lo económico, pero que hacían como que el discurso hegemónico de que existe hasta el día de hoy, se sostiene que con los militares estábamos mejor, antes era menos peor, bueno, iba teniendo como una relevancia. Y el gobierno de Alfonsín contaba con una base que se estaba gestando, estaba volviendo de un montón de años y de un periodo muy largo de proceso militar en un contexto en donde Latinoamérica todavía se encontraba bajo los mandos de la derecha, derechas neoliberales y muy conservadoras también, y en un contexto internacional en donde estaba pasando lo mismo. Digo, Inglaterra, uh-huh, que había bombardeado las Islas Malvinas y había invadido las Islas Malvinas, también estaba en un momento de crisis económica muy grande, y de hecho la Guerra de Malvinas viene a ser el último bastión para un poco tapar lo que estaba pasando en Inglaterra, que bueno, que eran muchas manifestaciones, qué sé yo. Y lo que estaba pasando acá. Y lo que estaba pasando acá, claro, porque son socios, digamos, de alguna manera. De alguna manera no, lo son. Entonces, bueno, fue muy difícil poder sostener todo este proceso con todos estos condimentos y atributos así dando vuelta y siendo como emergentes todo el tiempo. Se anuncia el indulto, no, el indulto es Menem, sí. Obediencia de vida y punto final. En 1987. En 1987 también, como para tirar un placebo, porque venía la etapa de la hiperinflación y ya lo venían viendo, digamos, como que se iban a sumar demasiadas cosas. Sí, fue cositas. Como una amnistía en realidad entre lo que eran los militares y el gobierno democrático de ese momento, ¿no? Claro. Tenemos un audio para escuchar. A ver. Podemos alcanzar la condición necesaria que nos permita encarar esa profunda transformación y modernización de nuestras Fuerzas Armadas. Ahora la democracia fuerte nos permite la pacificación. Es en estas condiciones que enviamos al Congreso de la Nación el proyecto de ley de obediencia debida. Los juicios simbolizan el punto final a la impunidad en la Argentina. El fin de una concepción de la amnistía entendida como un manto que ocultaba la verdad. Ahí estaba entonces Alfonsín diciendo justamente que mandaban al Congreso estas dos leyes para ser aprobadas en eso, pidiendo con una amnistía, diciendo que en una democracia fuerte, o sea, como para, yo creo que ahí está diciendo como para que podamos seguir en democracia, claro, tenemos que hacer esto. Totalmente. Scabba doobba day, scabba doobba day, I said. Bueno, Alfonsín inicia su gobierno con la consigna de que decía, con la dictadura se come, se cura y se educa, pero su política económica estuvo marcada por una deuda externa muy alta que hizo entrar en default a Argentina en 1988, en una alta inflación que pasó de hiperinflación el 14 de mayo de 1989. O sea, en muy poco tiempo se desordenó todo demasiado. Y una economía estancada que se redujo en el PBI en muchos millones de dólares, digamos, como para dar un panorama, de 103 millones de dólares del 83 a 76 millones de dólares en el 89, o sea, muchísima diferencia. En el ámbito laboral, el gobierno de Alfonsín no habilitó la negociación colectiva de los salarios, estableció los aumentos salariales por decreto y se enemistó tempranamente con los sindicatos. Y la CGT, al sostener que existía un pacto sindical militar y mantener vigente la ley sindical de la dictadura, que entre otras cosas prohibía a la CGT. Intentó apenas 7 días después de llegar al poder la aprobación de la ley de reordenamiento sindical, que con el objetivo declarado de democratizar las entidades sociales establecía la obligación de incluir a las minorías en las comisiones directivas y limitaciones y limitar sus reelecciones. Desde la CGT y los partidos de la oposición y las agrupaciones de abogados laboralistas se reprochaba que esta reforma no había sido consultada con los sindicatos, tal como exigen las normas de Organización Internacional del Trabajo, y que las limitaciones que se pretendían imponer a los sindicatos no regían para las demás asociaciones de derecho privado, ni respetaban el principio de autonomía estatutaria, lo cual todo es real, en realidad. Si uno no se pone a mirar la historia, es verdad, pero también era necesario. Bueno, ahí estaban, en ese debate. El proyecto obtuvo media sanción de diputados en la noche del 10 y el 11 de febrero de 1984, pero el 14 de marzo de ese año fue tratado en el recinto del Senado y rechazado por un solo voto. Resultado definitorio de este voto negativo de Elías Zapag, del Movimiento Popular Neuquino. Desde ese momento, el gobierno de Alfonsín vivió un fuerte conflicto con los sindicatos hasta 1988, cuando el gobierno de Alfonsín acepta dialogar con el sindicalismo. Bueno, ahí entonces el gobierno de Alfonsín entra en esta hiperinflación y que lleva a que entregue su mandato un poco antes de va a elecciones, ¿no? Donde gana Menem. Sí, ¿sabes cómo se resuelve cómo termina este diálogo con el sindicato? ¿Cómo? Y se acomodan, unos van a ser embajadores de un país, ajá, otro de otro, qué sé yo. Alguien sale a decir que esto fue un error táctico de Alfonsín, como queriendo decir, poner ahí como un manto de piedad a la situación. Uh-huh. Pero en realidad ya se venía por debajo hablando y viendo, digamos, que Alfonsín no iba a llegar a terminar su mandato porque las presiones eran demasiado fuertes. Este conflicto fue realmente muy importante, digamos, dentro de, para poder gobernar directamente. Sí, sí, bueno, yo esto ya apelo a mi memoria y me acuerdo, ajá, que en ese en ese momento, bueno, la CGT empezó a pararle el país. O sea, aparte de la inflación que había, la CGT empezó a pararle el país a Alfonsín y ahí fue donde tuvo que entregar el mando antes, ¿no? Previamente, yendo a elección. Claro. Donde gana justamente Carlos Menem. Y bueno, ahí ya después les paso la fecha de cuando entrega el mando Raúl Alfonsín. Vamos a cerrar este bloque entonces diciendo que Alfonsín en 1989 entrega el mando, uh-huh, a Carlos Menem, y en el próximo bloque iniciamos todo ese proceso histórico del pueblo argentino.

fin de espacio publicitario. Taller de danzas folclóricas argentinas y taller de danzas folclóricas latinoamericanas. Bailemos todos los viernes. Todos los viernes. A la gorra. Bailemos todos los viernes. A las 16, taller de danzas folclóricas argentinas. A las 17, taller de danzas folclóricas latinoamericanas. Bailemos todos los viernes. A cargo de Giselle Levin. Contacto 3548-5630-43. Taller de danzas folclóricas argentinas y taller de danzas folclóricas latinoamericanas. Solano Galera, Avenida San Martín, 357 Villa Jardino. ...40 años de democracia... ...programación especial de Radio La Minga... ...un repaso histórico que inicia con la vuelta de la democracia a nuestro país... ...y llega a cubrir el acto de asunción presidencial... ...el 10 de diciembre a las 10 de la mañana... ...entrevistas, música e invitados... ...40 años de democracia... ...programación especial de La Minga... Las bibliotecas populares custodian, promueven y generan cultura. En Villa Giardino, la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. 40 años de democracia, ciclo de actividades gratuitas de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones con el apoyo de CONABIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Entrevistas, música e invitados. Entrevista, música e invitados. 40 años de democracia. El 8 de julio de 1989, a pesar de los saqueos, las corridas bancarias y las amenazas de levantamiento militar, por primera vez desde la sanción de la ley Sáenz Peña, un presidente constitucional le entrega el poder a otro de distinto signo político. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Bueno, y llegamos a 1989, como decía ahí recién el separador que pusimos, y esta farandulización, me salió la palabra, farandulización de la política, que fue básicamente lo que marcó en una parte, digamos, el gobierno de Menem, ¿no? Así es. Perdón, me emocioné. Porque... Sí, por eso. Ah, bueno, también se fue antes en el bloque anterior, digo, pasaba Calamaro con Alta Sociedad, que también, bueno, estos artistas sí. Que iban mostrando en su de forma poética, digamos, lo que sucedió en los 10 años de Menemato. Y los monos están devastando. Carlos Menem llega al poder en 1989 en un momento muy especial en la historia mundial, el momento en el que se dice o se cuenta y se narra que el mundo comunista comenzó a desintegrarse con la caída del muro de Berlín y Estados Unidos ganando la Guerra Fría que se había iniciado 45 años antes, prevaleciendo en todo el mundo las reglas del modelo neoliberal en lo que se concentra, se conoce como globalización. Simultáneamente, las mayores organizaciones financieras del mundo, lideradas por el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro estadounidense, elaboraron el Consenso de Washington, un programa neoliberal de reformas estructurales para los países latinoamericanos, que tenían como eje las privatizaciones, la desregularización de los mercados y la flexibilización laboral, y que sería aplicado en la siguiente década por los gobiernos de todas estas tendencias ideológicas. En Argentina fue aplicado por los dos siguientes presidentes de partidos políticos diferentes, el peronista Menem y el radical de la Rúa, pero que recurrieron al mismo ministro de Economía, Domingo Cavallo. Hay consenso en considerar que fue el país que en la década del 90 fue más lejos en las reformas neoliberales, es decir, que se profundizó y se llevó... Fue el que pudo llevar a cabo más a fondo justamente las ideas neoliberales, ¿no? Cosa que no pudo hacer Macri y no sabemos qué se viene ahora. Hay un economista, Dani Rodrik, que dice que Argentina logró más liberación del comercio, reforma impositiva, privatización y reforma financiera que ningún otro país en América Latina durante esa época, ¿no? Está hablando del tiempo del menemismo. Claro. Hizo todo lo posible para granjearse, la simpatía del mercado internacionalista de los capitales y... Hace una pregunta. ¿Por qué entonces los inversores internacionales abandonaron abruptamente el país al final de esa década? Este periodo también se caracterizó por una corrupción generalizada que llegó a incluir la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez en el año 2000 debido a una denuncia de sobornos a varios senadores para sancionar una ley de flexibilización laboral y un considerable nivel de violencia política que incluyó dos atentados terroristas con más de 100 muertos, así como el asesinato de periodistas y activistas sociales. La llamada experiencia neoliberal en Argentina se extendió desde 1989 hasta diciembre del 2001, cuando terminó estallando la crisis de los 4 años más graves de la historia argentina, destruyendo gran parte del tejido social y poniendo al país al borde de la guerra civil y una eventual desintegración. Podemos iniciar este repaso que va a llevarnos por diferentes lugares, porque durante el mandato de Menem se habla de hiperinflación, de convertibilidad, el atentado a la AMIA. Hay como hechos puntuales que está bueno y nos interesa como compartir y puntualizar. Así que si te parece, arrancamos con el primer audio que tenemos. Con el primer audio que tenemos, que es Ernesto Calle, el que era productor del móvil de ATC, que estuvo hasta el 2012 estuvo trabajando ahí en todo lo que es Casa Gobierno, Casa Rosada, el Congreso, haciendo todo lo que... compartiendo toda la información que salía desde ahí a todos los otros medios. Y vamos a escuchar un poquito qué nos cuenta él de este momento histórico. Obviamente el gobierno de Alfonsín creo que fue el más feliz por volver a la democracia, pero el más triste por todos estos hechos de volver a la dictadura que tenían los regimientos. Algo que después, con la asunción de Carlos Menem, ahí... un poco antes de que Alfonsín hubiese tenido que entregar su mandato, Menem entra con una hiperinflación y entra también a un pacto con los militares para que esto no vuelva a pasar. ¿Qué recordás de la primera asunción de Menem ahí en la Casa Rosada? Y también fue un acto espectacular, lleno, multitudes. Yo creo que fue el presidente que más multitudes movió en las carreras. ¿Mucho más que Alfonsín? Sí. Mucho. Él tenía los gremios, todo. Tenía la izquierda grande. Fue espectacular. Y bueno, hablamos del primer gobierno donde estuvo también la reforma de la Constitución para que después sean solamente 4 años y él tenga su reelección en 1996. Sí, en el año 94 la hicimos nosotros también, estuve en Santa Fe. Y recuerdo que parábamos en Paraná nosotros y transmitíamos para todo el país y le teníamos la obligación de darle la transmisión a ponerla en el aire para todos los canales. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libre. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Ernesto Calle contándonos ese momento de cuando asumió por primera vez Carlos Menem. Tenemos algunos audios así muy, muy cortitos ahí que cuentan momentos, así como fue en 1991 cuando se presenta la convertibilidad. Después un discurso de Menem, también muy cortito, que dice ahí palabras que después escuchamos en otras propuestas, más adelante hemos escuchado en otras propuestas de gobernantes del mismo... del mismo palo, digamos, y también el momento de la reelección de Menem. Ahí sí que paso así pegadito todos esos audios, así los vamos escuchando. Después tenemos algunas otras cosas más que sucedieron que los vamos a ir contando. El valor de nuestra moneda está perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. No me interesa ser el gerente cómodo de una Argentina empobrecida y saqueada. No fui elegido para ser el líder dócil del statu quo. No me seduce ser el presidente de un país que bajo una aparente tranquilidad convive con la miseria material y, lo que es mucho peor todavía, con la miseria moral. Todos juntos hacia el 14 de mayo. Todos juntos para seguir cambiando la historia. Todos juntos para triunfar. Todos juntos para hacer una Argentina grande con un pueblo feliz. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar. Bueno, escuchábamos ahí justamente a Felipe Cavallo anunciando la convertibilidad del 1-1, que casi comete un furcio ahí Cavallo, cuando quiso decir monedas, casi que se le escapó mentira. Casi que se sincera, dijo una men y moneda, ahí se cosa. Y bueno, después Menem diciendo que no quiere ser el representante dócil del statu quo y qué sé yo, que bueno, que después terminó siendo todo lo contrario, ¿no? En cuanto a los planes económicos, comparto una información. Durante 1990, Menem trata de aplicar un segundo plan económico con Hernán González como ministro de Economía, implementando el plan Bonex, mediante el cual el Estado se apropió de los ahorros bancarios de la población a cambio de un bono pagadero en 1999. Pese a ello, la inflación de todo 1990 fue de 2.314%, la de 1989 había sido de 3.000%. 79%. Es decir, que con estos semejantes números, el país seguía en hiperinflación. Uno de los principales periodistas políticos de esa época, desde su programa de televisión Tiempo Nuevo, convocó a la población a apoyar al gobierno de Menem con una manifestación a Plaza de Mayo que se denominó la Plaza del Sí. Y se realizó el 6 de abril de 1990, dos días antes de la manifestación, se publicó en Clarín una solicitada paga de apoyo titulada Los que queremos el cambio. Así era como se trazaban las alianzas, digamos, para poder sostener estos planes neoliberales, digamos, donde, bueno, la economía estaba basada en retener sobre todo los ahorros de las personas, digamos, algo que parecía que había nacido en los 2000, como que de repente Argentina se despertó y se dio cuenta que tenía los ahorros en el banco y que los bancos los estaban usando y ellos no eran tan poseedores de su dinero, esa clase media, digamos, no era tan poseedora de su dinero como parecía. Bueno, eso arranca en 1990, es decir que durante todo el periodo del mandato de Menem se ejerció y se utilizó el dinero de esta manera. Vamos ahora a ir un poquito a contexto de política internacional. Volvemos a la voz de Mariano Sarabia. Después vino el menemismo, el menemato, que gobernó toda la década del 90 y cuyo primer canciller fue Domingo Felipe Cavallo. Muchos no recuerdan, pero al principio Menem le entregó la economía a Bungiborn. Hasta el 91... Cavallo fue canciller y no ministro de Economía. Luego del 91, Cavallo se hizo cargo de la economía con la convertibilidad, que fue una dolarización encubierta, y el nuevo canciller fue Guido Di Tella, aquel de las relaciones carnales con Estados Unidos, del alineamiento acrítico con la potencia hegemónica de ese momento. Hay que recordar que en el 89 había caído el muro de Berlín, en el 91 se disuelve la Unión Soviética y sucede las tesis de Fukuyama, del fin de la historia, la muerte de las ideologías, el consenso de Washington, que fue tan importante a nivel no solo de política exterior, sino también económico. Argentina, en ese alineamiento, mandó un destructor y tres corbetas a la Primera Guerra del Golfo contra Irak en agosto del 90, y a partir de ahí se supone que vinieron las consecuencias. Los tres atentados, porque fueron tres: el atentado contra la Embajada de Israel en el 92, el atentado contra la AMIA en el 94, y nunca nos olvidemos del atentado de Río Tercero. Las explosiones de la fábrica militar en el 95 para encubrir la venta del menemato de armas argentinas en forma ilícita a dos países en guerra, a Ecuador, que estaba en guerra con el Perú, y a Croacia, que estaba participando en la guerra de los Balcanes. En cuanto a las Malvinas, la vergüenza de la seducción con los ositos Winnie Pooh de parte del canciller Guido Di Tella, y sobre todo el antecedente a lo que estamos viendo ahora con Diana Mondino de querer incluir a los kelpers en la negociación. Ya en ese momento, al tener en cuenta a los kelpers, Argentina sentó la base de una negociación a tres bandas. Bueno, primeramente quisiera saludar a mi hermano presente que está acá. Sorry. Ahí escuchábamos entonces a Mariano Saravia contándonos lo que fue la política exterior de esa época del Menemato. Bueno, también contaba ahí lo que fue los distintos atentados que hubo en el país, que fue justamente a raíz de que el atentado de Lamia, ¿no? y el atentado de la Embajada de Israel fueron a raíz de que... de que la Argentina en el 91 acompaña a Estados Unidos mandando tropas y mandando un destructor ahí a la guerra del Golfo, la guerra del Golfo que fue la guerra más mediatizada, sí, era un espectáculo. Yo me acuerdo, eso te voy a apelar y voy a contar una anécdota de mi propia vida en ese entonces. Yo tengo parientes en Estados Unidos y en esos años vinieron y Estados Unidos había hecho hasta merchandising de lo que era la guerra del Golfo. Me trajeron de regalo un llavero que decía la guerra del Golfo, así con fotos con fotos de tanques y qué sé yo. Era muy mediatizada. Después de ahí ya cambió todo eso se hizo como un tratado a nivel mundial de que no se podía más mediatizar las guerras y mostrar cómo mostraban. Parecía que estabas viendo una película en ese entonces, era como ver a Rambo, ponele, porque te pasaban todo, en la televisión, en la radio, era todo, era muy explícito lo que iban mostrando. Ahí tengo un audio que, bueno, se los comparto sobre el atentado de la AMIA. Cortito ahí. 53 de la mañana, 2 años y 4 meses después del ataque a la Embajada de Israel que mató a 22 personas, un nuevo atentado en Buenos Aires voló el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, ubicado en la calle Pasteur 633. Fue uno de los más brutales ataques terroristas en el país y en el mundo, el mayor contra objetivos judíos fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial. Una bomba, 85 muertos, alrededor de 300 heridos, casi 29 años de impunidad. Bueno, primeramente quisiera saludar. Bueno, y otra de las cosas que marcó justamente el gobierno de Menem fue la corrupción, la mediatización también, la frivolidad, y en eso, en el tema de la corrupción nace, digamos, para decirlo de alguna manera, sucede esto de que se conoce a Yabrán, digamos. Sabrán que, bueno, que después nunca se terminó de esclarecer ese crimen, pero bueno, se cree que fue el que mandó a matar a Cabezas, a Luis Cabeza, por haber publicado justamente una foto de Sabrán en la playa caminando muy tranquilo y señalándolo como que era la oscuridad ahí dentro del gobierno de Menem, que era el dueño en esa época de El Correo y en realidad de Oca, era el que manejaba todo lo que era los envíos aquí en la Argentina. También hay un pequeño audio ahí cortito de lo que pasó con José Luis Cabeza. Hay un hecho que realmente está rodeado de mucho misterio. El fotógrafo José Luis Cabezas fue asesinado el fin de semana. Un automóvil está absolutamente calcinado. Un crimen en plena democracia era absolutamente conmocionante. Se comprobó que el periodista fue asesinado con un disparo en la cabeza. Y para mí, o fue la policía bonaerense o fue Alfredo Yabrán. Bueno, primeramente quisiera saludar al vicepresidente presente que está acá. Vos te estás tocando la parte izquierda, no sé qué, porque viste que también no. se pone en silencio, no sé. Yo creo en todas las cábalas, ¿qué querés que te diga? Sí, pero no. ¿No? Me olvidé. Estoy, habría que hacerlo. Bueno, hay una cuestión popular de que no hay que nombrarlo, el innombrable, pero bueno. Pero si acá, no lo nombramos no existe, así que... Claro, hay que nombrarlo justamente para recordarlo y para no llegar de vuelta a esos lugares. Si querés, comparto una pequeña un pequeño bosquejo de cómo en ese momento se empezaron a trazar las otras fuerzas que existían, digamos, además del oficialismo, acá con la figura más visible de Carlos Menem. Dale. La presencia de Carlos Menem, pero sobre todo del neoliberalismo, digamos, generó una inmediata ruptura dentro del Partido Justicialista. Como el movimiento obrero que con el paso de los años iría creciendo. Dentro del PJ, en diciembre de 1989, se separaron 8 diputados conocidos como el Grupo de los 8, que formaron el Bloque Parlamentario Independiente. Entre esos diputados se encontraba Chacho Álvarez, fundador del Frente Grande, que se transformaría en uno de los líderes de la oposición al menemismo. En el movimiento obrero, Saúl Ubaldini expresó su oposición al menemismo y, si bien no pudo articular un frente político antimenemista, fue parte del proceso que llevó a la creación de la MTA, el Movimiento de los Trabajadores Argentinos, que es un grupo disidente dentro de la CGT que terminaría siendo de gran importancia, principalmente por contar con los sindicatos del transporte. Por otra parte, otro sector de la CGT, ligado con la corriente social cristiana y por el diputado justicialista rebelde Germán Abdala, formó otra corriente disidente dentro del movimiento obrero a partir de uno de los sindicatos docentes, que es CETERA, y uno de los sindicatos de empleados públicos, ATE. Primero como Congreso de Trabajadores Argentinos y luego separándose formalmente como la CGT con la Central de los Trabajadores Argentinos. El MTA y la CTA cuestionaron duramente la política laboral de Menem, en especial el aumento de la desocupación y el trabajo no registrado, la llamada flexibilización laboral y los contratos basura, la política de privatización y la desregularización del mercado como consecuencia de los consensos de Washington, la sujeción de instrucciones del Fondo Monetario Internacional y la postergación de las necesidades populares para pagar la deuda externa. En este contexto, el movimiento obrero realiza un número de huelgas, donde hay una marcha muy importante, que es la Marcha Federal, que sucede en 1994, con más de 50.000 manifestantes en la calle, que para el tiempo y para este tiempo nos haría re bien también. 50.000 manifestantes en la calle. La huelga general de 1995 fue también en repudio del asesinato del militante sindical Víctor Choque durante la represión de una manifestación por despidos en Ushuaia, que se considera como el primer asesinato causado por la policía luego de la recuperación de la democracia en 1983. Uh-huh. Moncho Orozco solo probó porro, voló con los ojos rojos por los polos, voló por Bon, voló por Hantán, por Londo, soñó. En 1991, Norma del Pla, liderando una organización de jubilados, inicia... Norma Pla. Norma Guimil de Pla. Sí, ¿qué claro. dije? Lo nombré mal. Sí. Inició una de una manera inédita de protesta en Argentina que se generalizaría en los siguientes años, cortando la estratégica Avenida Rivadavia, en el punto en donde se encuentra el Congreso Nacional, reclamando la actualización de las jubilaciones congeladas por la política de Cavallo. Claro, en ese momento existían las AFJP, ¿no? Toda la jubilación era privada, todas las jubilaciones. Ya. Claro. Entre el 16 y 17 de diciembre del 93, una pueblada de Santiago del Estero y La Banda incendió edificios públicos y viviendas de los funcionarios, constituyéndose en el primer estallido social causado por la política económica neoliberal que pocos años después daría nacimiento al movimiento piquetero. Por supuesto que el presidente Menem continuó con la política de impunidad para los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, que era un proceso que había iniciado Alfonsín después de los levantamientos militares de los Carapintadas. Uh-huh. El 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990 dictó 10 decretos indultando a civiles y militares que cometieron delitos durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional incluyendo a los miembros de las juntas condenados en los juicios a las juntas de 1985. El procesado ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, y los líderes de las organizaciones guerrilleras quedaron en libertad mediante estos decretos, fueron indultados, además, más de 1.200 personas. Las organizaciones de derechos humanos criticaron duramente los indultos, exigiendo su derogación, que bueno, en 2003 las llamadas leyes de impunidad dictadas por Menem y Alfonsín serían anuladas por el Congreso Nacional y el Poder Judicial. Vamos marcando la retirada de este bloque neoliberal. Sí, y ya vamos adentrándonos a los 2000 para el próximo bloque. También está, recordamos que Alejandro Pico está en estos momentos, sí, está en el cine Alejandro Giardino, donde se está dando el acto de asunción de las nuevas autoridades de aquí del pueblo, donde bueno, el nuevo intendente va a estar asumiendo y jurando ahí. Así que en breve estaremos pasando info de allá. Probablemente hagamos alguna salida con Alejandro Pico desde allá o nos mandará algún audio. Bueno, quédense ahí del otro lado. Ya continuamos con más 40 años de democracia. Este programa especial conmemorando bueno, estos 40 años de democracia y por muchos más. Petróleo en el mar, hasta las orejas.

A ver si tengo el audio ahí. No lo tengo. Hace 200 años, un grupo de ciudadanos argentinos reunidos en San Miguel de Tucumán le dijeron al mundo que las Provincias Unidas del Río de la Plata no eran más una colonia española y que a partir de ese histórico momento seríamos una nación libre y soberana. Durante décadas nos enfrentamos en disputas internas acerca cuál debía ser la forma institucional que nuestro país necesitaba. En 1853, luego de 40 años de haber declarado la independencia, bajo el auspicio de un pequeño grupo de jóvenes idealistas que hoy conocemos como la generación del 37, decidimos como pueblo abrazar las ideas de la libertad. Así, se sancionó una constitución liberal con el objetivo de asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Lo que vino después de la sanción de esa constitución de fuerte raigambre liberal fue la expansión económica más impresionante de nuestra historia. De ser un país de bárbaros enfrascados en una guerra sin cuartel, pasamos a ser la primer potencia mundial. Para principios del siglo XX, éramos el faro de luz de Occidente. Nuestras costas recibían con brazos abiertos a millones de inmigrantes que se escapaban de una Europa devastada en búsqueda de un horizonte de progreso. Lamentablemente, nuestra dirigencia decidió abandonar el modelo que nos había hecho rico y abrazaron las ideas empobrecedoras del colectivismo. Durante más de 100 años, los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria. Un modelo que considera que los ciudadanos estamos para servir a la política y no que la política existe para servir a los ciudadanos. Ciudadanos. Un modelo que considera que la tarea de un político es dirigir la vida de los individuos en todos los ámbitos y esferas posibles. Un modelo que considera al Estado como un botín de guerra que hay que repartir entre los amigos. Señores, ese modelo ha fracasado. Ha fracasado en todo el mundo, pero en especial ha fracasado en nuestro país. Así como la caída del muro de Berlín marcó el final de una época trágica para el mundo, estas elecciones han marcado el punto de quiebre de nuestra historia. Mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. Dejen que sea muy claro en esto. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. El kirchnerismo, que en sus inicios se captaba de tener superávit gemelos, esto es, superávit fiscal y externo, hoy nos deja déficit gemelos por 17% del PBI. A su vez, de esos 17 puntos del PBI, 15 corresponden al déficit consolidado entre el Tesoro y el Banco Central. Por lo tanto, no existe solución viable en la que se evite atacar al déficit fiscal. Al mismo tiempo, de esos 15 puntos de déficit fiscal, 5 corresponden al Tesoro Nacional y 10 al Banco Central, por lo que la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Es necesario limpiar los pasivos remunerados del Banco Central, los cuales son responsables de los 10 puntos de déficit del mismo. De esta manera, se pondría fin a la emisión de dinero y con ello a la única causa de la inflación empíricamente cierta y válida en términos teóricos. Sin embargo, dado que la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 a 24 meses, aun cuando hoy dejemos de emitir dinero, seguiremos pagando los costos del desmadre monetario del gobierno saliente. Haber emitido por 20 puntos del PBI como se hizo en el gobierno saliente no es gratis. Lo vamos a pagar en inflación. A su vez, el cepo cambiario, otra herencia de este gobierno, no solo constituye una pesadilla social y productiva, porque implica altas tasas de interés, bajo nivel de actividad, escaso nivel de empleo formal y salarios reales miserables que impulsan el aumento de pobres e indigentes, sino que además el sobrante de dinero en la economía hoy es el doble que había en la previa del Rodrigazo. Para tener una idea de lo que eso implica, recordemos que el Rodrigazo multiplicó por 6 veces la tasa de inflación, por lo que un evento similar significaría multiplicar la tasa de inflación por 12 veces. Y dado que la misma viene viajando a un ritmo del 300%, podríamos pasar a una tasa anual del 3.600. A su vez, tranquilos que no termina acá, la herencia sigue. A su vez, dada la situación de los pasivos remunerados del Banco Central, la cual es peor que la que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín, en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con ello llevar a la inflación a niveles del 15.000% anual. Esta es la herencia que nos dejan, una inflación plantada del 15.000% anual, la cual vamos a luchar contra uñas y dientes para erradicarla. Es más, este número que parece un disparate, quiero que sepan que implica una inflación del 52% mensual, mientras que hoy mismo ya viaja a un ritmo, de acuerdo a estimaciones privadas, que oscilan entre el 20% y el 40% mensual para los meses entre diciembre y febrero. Esto es, el gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%. En consecuencia, no hay solución alternativa al ajuste. Por otra parte, la herencia no termina ahí, ya que los desequilibrios en tarifas son soles equiparables al desastre que dejó el kirchnerismo en el año 2015. En el plano cambiario, la brecha oscila entre el 150 y 200%, niveles también similares a los que teníamos en el Rodrigazo. A su vez, la deuda con importadores supera los 30.000 millones de dólares y las utilidades retenidas a las empresas extranjeras alcanzan los 10.000 millones de dólares. La deuda del Banco Central e YPF suman 25.000 millones de dólares y la deuda del Tesoro pendiente suma unos 35.000 millones de dólares adicionales. Esto es, la bomba en términos de deuda asciende a 100.000 millones de dólares que habrá que sumar a los cerca de 420.000 millones de dólares de deuda ya existente. Naturalmente, a estos problemas hay que sumarle también los vencimientos de deuda de este año, donde los vencimientos de deudas en pesos son equivalentes a 90.000 millones de dólares y 25.000 millones de dólares en moneda extranjera con organismos multilaterales de crédito. Sin embargo, con mercados financieros cerrados y el acuerdo con el FMI caído por los brutales incumplimientos del gobierno saliente, el rollover de deuda es por demás desafiante aún para el mítico cíclope. Como si todo esto fuera poco, esto transcurre en una economía que no crece desde el año 2011. Y en línea a lo anterior, el empleo formal en el sector privado se mantiene estancado en 6 millones de puestos de trabajo, llegando a la locura que el mismo es superado en un 33% por el empleo informal. Por eso, no debería sorprender a nadie que los salarios reales se hayan destruido, ubicado en torno a los 300 dólares mensuales, los cuales no solo son 6 veces inferiores a los de la convertibilidad, sino que de haberse mantenido la tendencia de aquellos años, o como lo decían ellos, el maldito neoliberalismo, hoy oscilarían entre 3.000 y 3.500 dólares por mes. Nos han arruinado la vida. Nos han hecho caer por 10 veces nuestros salarios. Por lo tanto, tampoco nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes. Luego de dicho cuadro de situación, que a todas luces parece irremontable, debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo. En primer lugar, porque desde el punto de vista empírico, todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras que todos los programas de shock, salvo el de 1959, fueron exitosos. En segundo lugar, porque desde el punto de vista teórico, si un país carece de reputación, como lamentablemente es el caso de Argentina, los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal haciendo que el mismo sea recesivo. En tercer lugar, y no por ello menos importante, para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Lamentablemente. Bueno, ahí estábamos escuchando las palabras de el nuevo presidente de la Argentina, Javier Milei, ¿no? Que bueno, muchas excusas justamente para hacer un terrible ajuste, con algunas mentiras, ¿eh? Sí. Que lo puedo decir porque lo he vivenciado, ¿no? En la época de la convertibilidad, el salario nunca llegó a $3,000. En el 98 yo trabajaba en una estación de servicio de YPF y el salario básico en ese entonces era 350 pesos, y el que te quedaban de bolsillo 240 pesos porque se lo llevaba un poco las AFJP, en ese entonces era claro. Consolidar, y la otra parte se la llevaba la Mutual también, ¿no? Bueno, y esto, excusas para hacer justamente lo que viene a hacer, que es un shock. Decime. No, yo estoy limpiando la mesita. Sí, veo. No, este anuncio claro del shock, primero recomiendo que si pueden descargarse por internet, desde internet, La Doctrina del Shock, sí. Que es un documental muy interesante para mirar en este momento, y... la otra mentira que dice Milei tiene que ver con esto, ¿no? Que en realidad no es una mentira, es una verdad, y creo que incluso es hasta una amenaza. Uh-huh. Porque si pueden ver ese documental o leer algo sobre la doctrina del shock, sí. Sí ha funcionado, y ha funcionado porque se vuelve extremadamente represiva la situación. Uh-huh. Las decisiones políticas y económicas son shockeantes, de sí. que inmediatas, eso quiere decir con el shock, inmediato. Sí, y tiene que ver, o sea, lo que estamos hablando de la doctrina shock es un libro de Naomi Klein, sí. Periodista de Estados Unidos, donde cuenta lo que es la doctrina del shock justamente, que fue lo que hizo el Plan Cóndor en sí. los 70, que fue justamente llevar a la población a un shock para hacerla sumisa. Es una doctrina que nace en la Universidad de Chicago, exportada desde Estados Unidos. Digo, estos personajes como Milei, y incluso Chile fue el primer lugar en donde se exporta y se aplica directamente en la población, digamos, porque las universidades privadas hacen contratos con las universidades estadounidenses y envían personas a estudiar, como estos planes de intercambio, como conocemos, por ejemplo, pero con la intención de poder traer este tipo de réplicas de nuevas formas de implementar o de llevar adelante uh-huh. políticas neoliberales dentro de los estados, digamos. Claro, esto que decías vos de Chicago, justamente los Chicago Boys, claro. Que bueno, es la doctrina justamente del liberalismo que creó Friedman, Milton Friedman, que hasta le dieron un premio Nobel por la defensa de la libertad, aunque es engañoso, ¿no? Porque en realidad habla solamente de la libertad de mercado. Bueno, y nos vamos escuchando a Spinetta y Los Socios del Desierto haciendo cheques a la tanda, y ya volvemos con más 40 años de democracia, este programa especial realizado desde aquí, de La Minga, con el apoyo de la CONAVIP, y bueno, algunas radios también que nos están retransmitiendo. Exactamente, gracias.

40 años de democracia. Programación especial de Radio La Minga. Un repaso histórico que inicia con la vuelta de la democracia a nuestro país y llega a cubrir el acto de asunción presidencial el 10 de diciembre a las 10 de la mañana. Entrevistas, música e invitados. 40 años de democracia. Programación especial de La Minga. No te acerques a mi tumba sollozando. No estoy allí, no duermo ahí. Soy como mil vientos soplando. Soy como un diamante en la nieve brillando. Soy la luz del sol sobre el grano dorado. Soy la lluvia gentil del otoño esperado. Cuando despiertas en la tranquila mañana, soy la bandada de pájaros que trina. Soy también las estrellas que titilan mientras cae la noche en tu ventana. Por eso, no te acerques a mi tumba sollozando. No estoy allí. Yo no morí. Invocando al aire. Jueves de 20 a 22. Por Radio La Minga. 94.7. Villa Yardino. Teatro en la No Galera, Ámbar. Actúan Emilia Gómez y Pablo Galipó. Dirección, María Cecilia Cravero. Técnica, Sofía Higuina. Entrada general, 2.000 pesos. Las personas asociadas a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones que tengan la cuota al día pueden solicitar su entrada gratuita escribiendo a lugones@gmail.com. Sábado 16 de diciembre a las 21:30 horas. Teatro de la No Galera. Avenida San Martín 357, Villa Yardino. De nuevo todas las mañanas de 10:30 a 12:30 horas. Todas las mañanas por La Minga, la 94.7, la radio comunitaria. ...40 años de democracia. Programación especial de Radio La Minga. Continuamos con el repaso histórico de estos 40 años de democracia y por muchos más. Uh-huh. Ahora nos toca el periodo 2000 hasta la actualidad. Vamos a intentar hacer un resumen. Vamos a intentar meter todo el material que nos quedó ahí, que todo lo que podamos en 15 minutos. Más o menos que es lo empezando que tenemos. Ya. Empezando a partir de ahora. El 10 de diciembre de 1999 asume el presidente Fernando de la Rúa. La estabilidad económica se convirtió en el estancamiento económico y las medidas económicas adoptadas no hicieron nada para impedirlo. De hecho, el gobierno continuó con las políticas de contracción económica de su predecesor. La posible solución se consideró un suicidio político y una receta para el desastre económico. A finales del siglo, un espectro de monedas complementarias había surgido. La situación se fue agravando durante su mandato con la crisis humanitaria, de representatividad social, económica, financiera y política. Durante la crisis fueron asesinados por agentes de seguridad del Estado y privados 39 personas. Mientras que las provincias siempre habían emitido moneda complementaria en forma de bonos y letras para hacer frente a la escasez de dinero en efectivo, el mantenimiento del régimen de convertibilidad provocó que esto se hiciera en una escala sin precedentes. Esto llevó a que fueran llamadas cuasimonedas, siendo el más fuerte el bono patacón de la provincia de Buenos Aires. El Estado Nacional también emitió su propia cuasimoneda, el bono Lecop. Argentina perdió rápidamente la confianza de los inversores y la fuga de capitales fuera del país. En 2001, la gente temiendo lo peor comenzó a retirar grandes sumas de dinero de sus cuentas bancarias, dando vuelta de pesos a dólares y enviándolos al extranjero, provocando una corrida bancaria. Luego, el gobierno promulgó un conjunto de medidas, informalmente conocida como el corralito, que restringió la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro. Debido a este límite de indemnización y de los graves problemas que causó, que generó en algunos casos, muchos ahorristas argentinos se enfurecieron y salieron a protestar a las calles de las ciudades más importantes del país, sobre todo en Buenos Aires. Esta forma de protesta popular se conoció como cacerolazo, golpeando ollas y cacerolas, y se produjo sobre todo en 2001 y 2002. Al principio, los cacerolazos fueron simplemente manifestaciones ruidosas, pero pronto se incluyó la destrucción de propiedad y los saqueos, a menudo dirigido a bancos, empresas extranjeras privatizadas y empresas estadounidenses y europeas, especialmente las más grandes. Vallas publicitarias de empresas multinacionales como Coca-Cola y otras fueron destruidas por las masas de manifestantes, y muchas empresas instalaron barreras de metal porque sus ventanas y fachadas de cristal estaban completamente rotas. Los enfrentamientos entre la policía y los ciudadanos se convirtieron en algo común. Los incendios también se establecieron como en las principales avenidas de Buenos Aires. Fernando de la Rúa declaró el estado de sitio, pero esta situación solo empeoró las cosas, ya que precipitó las violentas protestas del 19 y 20 de diciembre del 2001 en Plaza de Mayo, donde los manifestantes se enfrentaron con la policía, lo cual terminó con varios muertos y precipitó la caída del gobierno. El 20 de diciembre, de la Rúa tuvo que salir de la Casa Rosada en un helicóptero. La crisis política se acentuó el 7 de octubre del 2000 con la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez tras los procedimientos de la sucesión presidencial establecida en la Constitución. El presidente del Senado, Ramón Puerta, asumió el cargo y la Asamblea Legislativa, un cuerpo formado por la fusión de las dos cámaras de Congreso, fue convocada. Por ley, los candidatos fueron los miembros del Senado, además de los gobernadores de las provincias, quienes finalmente nombraron a Adolfo Rodríguez Saá, gobernador de San Luis, el nuevo presidente interino. Bueno, ahí vamos a volver a escuchar al compañero Mariano Sarabia, ahí que nos habla justamente de esos momentos del gobierno de la Rúa, y luego el que después de haber pasado 5 presidentes, 12 días, queda Dualde ahí como presidente interino también, después de haber pasado Puerta, Rodríguez Saá y no me acuerdo los otros que seguían ahí. Así que vamos a escuchar lo que pasaba en política exterior en esos momentos. La política exterior de la Rúa fue corta, como su gobierno. Su canciller fue Adalberto Rodríguez Giavarini. Volvió en el tema Malvinas a la tradicional política en relaciones exteriores de territorialidad, de desconocer plenamente al gobierno de las Malvinas. estuvo más a nivel internacional, siguió con el alineamiento con Estados Unidos a favor del ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, que iba desde Canadá hasta Tierra del Fuego, y se dedicó también a reconstruir relaciones con el Perú, que habían quedado muy, muy deterioradas por aquella venta de armas del Menemato a Ecuador en esa guerra. El gobierno de Duhalde fue de transición luego de la crisis del 2001 y tampoco duró mucho. Su canciller fue Carlos Rucauf y quizás hay que destacar la condena contundente de Argentina al golpe de Estado en Venezuela, el intento de golpe en abril del 2002. Ingresar al grupo de Río y un episodio anecdótico pero que es importante y actual. Jorge Furí, el que preparó todo el acto de asunción de Milei este 10 de diciembre, el mismo que fue canciller de Macri, en ese momento en el gobierno de Duhalde, fue echado del gobierno, echado de la cancillería por un acto ilícito, por un delito, que fue renovar pasaporte diplomático sin razón a Ramón Hernández. Eso fue el gobierno de Duhalde. Bueno, Eduardo Duhalde convoca elecciones. El 25 de mayo del 2003 asume el nuevo presidente electo, Néstor Kirchner. Kirchner mantuvo a Roberto Labaña como ministro de Economía de Duhalde en su puesto. Labaña era un economista respetado y mostró una considerable aptitud en el manejo de la crisis con la ayuda de medidas heterodoxas. El panorama económico era totalmente diferente a la década del 90. La devaluación del peso hizo que las exportaciones argentinas sean más baratas y competitivas en el extranjero, mientras que desalentaba las importaciones. Además, el alto precio de la soja en el mercado internacional produjo una inyección de enormes cantidades de moneda extranjera y el gobierno alentó la sustitución de las importaciones y el crédito accesible para las empresas, organizó un plan para mejorar la recaudación de impuestos y dejar de lado grandes cantidades de dinero para pagar la asistencia social. Como resultado del modelo productivo de la administración y las medidas de control, el peso lentamente comenzó a revalorizarse, alcanzó un valor de 3 unidades con respecto al dólar en bastante poco tiempo y las exportaciones agrícolas crecieron y se volvió al turismo. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del mis por la doble na que vos. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del mis por la doble na que vos. En las elecciones presidenciales del 2003, Néstor Kirchner venció al menemismo representado por el propio Carlos Menem, cuando este último renunció a presentarse al balotaje. Durante este periodo, el Congreso inició el procedimiento de juicio político contra 5 miembros de la Corte Suprema, motivando la renuncia de 3 y la remoción de otros 2. Se anularon las leyes de impunidad y se abrieron los juicios por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, en los que cientos de represores fueron condenados a prisión. Se destaca el impulso de la desarticulación del ALCA, se canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional y se realizó una reestructuración de la deuda externa con una fuerte quita. El PBI creció en 97 millones de dólares en 2002, más de 329 mil millones de dólares en 2007. El desempleo se redujo del 17,9% en 2002 al 8,5% en 2007. La política laboral restableció las paritarias anuales, dispuso la fijación anual del salario mínimo por acuerdo tripartidario, reproduciéndose el trabajo no registrado del 50% en 2003, reduciéndose del 50% en 2003 al 39% en 2007. La inflación fue moderada, aunque con tendencia al ascenso, y pasó del 5,3% en 2004 a un estimado en torno al 15 o 20% para 2007. Aunque las estadísticas oficiales informaban que la tasa era considerablemente menor. En las elecciones presidenciales de 2007, Kirchner volvió a triunfar, llevando como candidata a Cristina Fernández por el Frente para la Victoria, la primera mujer argentina que encabezó una fórmula presidencial ganadora de las elecciones argentinas. Los gobiernos kirchneristas. Bueno, primero Néstor Kirchner, después Cristina, un gobierno de Néstor, dos de Cristina. El primer canciller fue Bielsa, del 2003 al 2005, Rafael Bielsa. El segundo fue Jorge Tayana, del 2005 al 2007 con Néstor Kirchner, pero continuó con Cristina del 2007 al 2010. Y el tercero fue Timerman, fallecido, del 2010 al 2015. Siempre hubo una línea bastante coherente, distanciamiento con Estados Unidos, muchas políticas de derechos humanos, ruptura con el Fondo Monetario Internacional, acercamiento a una integración regional con Chávez en Venezuela, con Lula en Brasil, fortalecer el Mercosur. En el 2004 se creó la Comunidad Sudamericana de Naciones, que después se transformó en el Mercosur, en el UNASUR. Y quizás el hito en política exterior del kirchnerismo fue el 5 de noviembre del 2005, cuando en Mar del Plata, en una cumbre de las Américas, se le dijo que no al ALCA. Kirchner, Néstor Kirchner con Chávez, Lula, Tabaré Vázquez de Uruguay e incluso Duarte Frutos, el presidente del Paraguay, se le plantaron a Bush, hijo, y le dijeron que no queríamos el ALCA. El bicentenario del 2010, ya con Cristina, fue importante a nivel internacional. El memorándum con Irán fue muy importante para intentar buscar la verdad de lo que pasó en el atentado a la AMIA. Y en el último mandato de Cristina fue marcado por un acercamiento pronunciado a Rusia y China. Sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves. Bueno, ahí intentamos hacer un breve repaso de este último periodo, 2013. Uh-huh. Exactamente. Y vamos a hacer un pequeño parate en la lectura cronológica de estos 40 años para darle la bienvenida a Alejandro Pico, que retornó a los estudios de colores de Radio La Minga, para que nos cuente un poco cómo estuvo ese acto en donde, bueno, las nuevas autoridades de Villa Yardino han asumido su responsabilidad de llevar adelante este gobierno los próximos 4 años. Buenos días. Dale, buen día. Cintia, Emi, y a toda la gente que nos está escuchando aquí en el pueblo y en las radios que están tomando la transmisión. Bueno, muy larga la jornada en cuanto a acto, no pensé que iba a durar casi 3 horas, pero bueno, hay lecturas de memorandos de actas y un montón de cosas que yo no lo tenía en cuenta. La sensación del lugar es felicidad en cuanto a un gobierno que entra nuevo y, bueno, familiares, vecinos que han apostado a que Jorge Soria encare este nuevo proyecto, secundado por Oscar Sabadín como jefe de, de como secretario de Gobierno y de Hacienda. Uh-huh. Acompañaron intendentes, por ejemplo, Dieminger de La Falda, el que está por asumir ahora en a las 6:30 de la tarde, Germán Coraza de Huerta Grande. Bueno, muy emocionado Ferreira después de 8 años de intendencia y otros cuantos de funcionarios de Acción Social. ¿Qué decir? Bueno, no se nota muy buen semblante en la gente y tampoco en las palabras que dijeron en cuanto a lo que se viene a partir de mañana a las 7 de la mañana. Uh-huh. Hay una incertidumbre muy grande. La nafta ha aumentado de vuelta hace unos minutos en las acciones de acá de la zona y eso repercutió porque era el tema que se estaba hablando antes de entrar a la asunción de Jorge Soria. Va a ser bravo, se nota que va a ser bravo. Ahí en off estuve hablando con algunos que comentan que, bueno, tienen que esperar a ver qué pasa a partir de la madrugada de mañana y cómo se va a desenvolver un país con respecto a su conformación federal. Ha jurado Charillora hoy a la mañana temprano, pero uh-huh. tampoco se ha sabido mucho. Bueno, démosle un visto bueno a la futura gestión de Jorge Soria, que dice que va a ser transparente, de puertas abiertas y marcó la austeridad. Así que bueno, se nos vienen 4 años aquí en el pueblo, de los cuales calculo que esas 3 palabras van a ser las fundamentales. ¿Austeridad? ¿Y cuáles eran las otras dos? Transparencia y puertas abiertas. Transparencia y puertas abiertas, bien. Sí. Estuvimos viendo también lo que fue la asunción de... las palabras que dijo Milei y bueno, justamente en este sentido de los fuerte recortes que se vienen y el shock económico que se nos viene encima. De eso, ¿qué decían por lo menos el intendente saliente? ¿Cómo lo ve el intendente que también entra? ¿Alguno de los otros intendentes? ¿Pudiste hablar con alguno de ellos? Sí, bueno, Dieminger, que es el que más afine está a Milei, va a esperar mañana a las 7 de la mañana a abrir su oficina y va a empezar a decidir. Marca la austeridad, pero marca el ajuste. Milei dice que el ajuste lo va a pagar la clase política. Acá no se nota que la clase política lo vaya a pagar. Soria lo sostiene como que mañana mismo se va a ir a hablar con Charillora para ver cómo se va a hacer este ajuste en la política, porque la coparticipación que tiene que recibir Villa Jardino es fundamental de la provincia. Habrá que ver. No sé cómo quedará esto en cuanto al pensamiento de los políticos que hoy se iban de acá del Cine Teatro del Pueblo. Me parece que creo que nosotros estamos con más información que ellos, porque venimos desde hace rato sabiendo que este recorte no va a ser un recorte solamente para la política, va a ser un recorte en general y va a ser un tarifazo muy grande. Ya aumentar la nafta 3 veces en una semana marca lo que se nos va a venir con los ajustes de precios. Sí, el viernes había ido a 478 pesos el litro de súper, hoy ya sabés en qué quedó. No, ahí fíjate en la estafeta online, Rodrigo lo acaba de poner, me dijo, pero no lo escuché, estaba junto con él en el acto y nos íbamos pasando información que nos iban llegando, pero bueno, lo que se da es esto. Acá en el pueblo hace una semana que vienen subiendo los precios todos los comerciantes. Uh-huh. Yo los entiendo a los comerciantes porque se quieren atajar y no quieren perder plata, pero me parece que el crear esta incertidumbre dentro de la población que ya está venida abajo totalmente, uh-huh. no está bueno. Deberían haber esperado un poco. No les echo la culpa porque sé que también ellos están en épocas de vacas flacas, pero no está bueno ir a compás de los aumentos sin saber verdaderamente qué es lo que va a pasar mañana. Sí, creo que también tiene que ver un poco lo que los intermediarios, ¿no? De lo que traen la mercadería a nuestros pueblos, ¿no? La especulación. Claro, la especulación sí. No solamente especula el almacenero, sino que especula también el que le trae el almacenero. El WhatsApp, Emi, el WhatsApp está causando estragos porque mandan listas todos los días. Claro. Ayer en la casa de motos de acá del pueblo me dice, el viernes a la mañana me llegó una lista, a las 4:30 de la tarde me llegó otra. Dice, yo tuve que cerrar el comercio, no puedo tener doble precio el mismo día sin saber si está bien o está mal. Eso a él le impide vender. Esto lo hablaba ayer, claro, con Javi, que tiene la casa ahí en la ruta. Uh-huh. Para él es muy preocupante porque también el no vender te produce el no tener dinero para ir a comprar. No, la verdad no, claro. No está bueno lo que está pasando. También... Esto, mira, justamente Oscar Sabadín, recién, que fue uno de los últimos que le hice la la nota, me dice, ¿sabes que me queda, Alejandro, de los últimos 40 años de democracia, que aprendimos poco? Verdaderamente. A mí también. Sí, sí, no, no. Oscar, la verdad que le puso la palabra justa. Aprendimos muy poco. Uh-huh. Creo que, bueno, con esa línea arrancábamos el programa de esto, ¿no? De mantener viva la memoria, justamente para poder anticiparnos a estas cosas y no llegar a estos puntos, ¿no? Sí. En un punto, de pensando en el repaso histórico que venimos haciendo y en lo que estás contando de cómo y lo que acabamos de escuchar del discurso de Javier Milei, digo, también es parte de un ciclo que ya hemos transitado, sí. Digamos. Entonces, en ese punto, sí, quizás puede ser que no hayamos aprendido poco, pero sí pudimos disputar esos momentos. Entonces, quizás sea esta oportunidad también. Bueno, claramente vamos a tener que sobrevivir, eso ni hablar. Mira, yo te cuento algo, Cintia, por ahí vos eras muy chica y Emi también. A mí me tocó salir de la hiper de Alfonsín, entrar en la hiper de Menem, uh-huh. 89, sí, sí, yo principios me acuerdo, de los 90. Era muy chico, pero me acuerdo. Esto que pasa uh-huh. hoy pasaba en el mismo momento cuando subió Menem. Era uh-huh. una incertidumbre total, Menem no decía nada. Menem, de un día para el otro, lo agarra a Cavallo, dolarizan el país y se creó una sensación de prosperidad falsa durante 10 años. Sí. Pero la gente durante 10 años vivió una mentira y la disfrutó a pleno. Sí. Bueno, espero que esto no sea un segundo menemato y que nos pase lo mismo que nos pasó. Que la gente aprenda que a veces los papelitos de colores, que pasó en el 1500 y pico cuando vinieron los españoles, los portugueses, a colonizar, a saquear este continente tan hermoso, nos cambiaron papelitos de colores por oro. Uh-huh. Lo hizo después Menem con el 1-1 y el papelito verde, y ahora también posiblemente lo pueda llegar a hacer este gobierno marcadamente de derecha de Milei. Tenemos que estar atentos porque no nos tenemos que dejar engañar. O sea, acá puede venir cualquiera a decir lo que quiera, pero nosotros tenemos que estar enteros y bien parados. Así es, yo me acuerdo de la época de la hiperinflación de Alfonsín, y me acuerdo de un programa que ya no existe y es muy, muy, muy viejo de esa época, de Hiperhumor, sí. Que justamente retrataba eso en una farmacia donde sí. uno preguntaba un precio y le decía, ¿cuánto sale el chupete? No sé, 10 pesos. Y se daba vuelta, buscaba otra cosa y le decía, ¿y cuánto es esto y esto? Y 35 pesos. Pero si esto vale tanto y el chupete me habías dicho 10 pesos. No, pero ya aumentó. El otro estaba con un auricular ahí escuchando sí. en ese momento cómo iban subiendo los precios, ¿no? Yo me acuerdo de ese programa de humor y me acuerdo de otro programa de humor que se llamaba Hora Clave con Bernardo Neustadt. Humor negro, porque sí. Fue peor eso que lo que hacían los uruguayos de Hiperhumor, sí, sí. con Verugo Carámbula. O sea, eso era una sátira, lo otro era una verdad. Y se lo tomaban en sorna, increíble lo que pasaba. Pero bueno, eso, nosotros que lo vivimos, yo tengo 53, eso que lo vivimos, hay que hablarlo todos los días en la radio. No dejarnos engañar por un discurso que por ahí va en contra de lo que nosotros venimos haciendo. Esto es una democracia. Para poder mantener los lineamientos de la democracia, lo primero que tenemos que hacer es mantener la verdad. La memoria y la justicia. Sí. Entonces, no nos queda otra. Sí. Bueno, nos ha quedado muchísimo material para compartirles. Están llegando mensajes porque Milei sigue hablando sí. en Cadena Nacional. A mí, de lo último que estábamos nosotros charlando acá, lo que me quedo pensando es que no solo estar listos y preparados, sino también poder leer al pueblo argentino qué es lo que está pidiendo. Insisto en esto uh-huh. que el jueves en todas las mañanas charlábamos, la responsabilidad de lo cívico, ¿no? Entonces, bueno, nada, lo traigo porque por las repercusiones que va a tener este discurso, por cómo nos vamos a poner entre nosotros, digamos. Yo no tengo ganas de tenerle miedo a mi vecino, pero yo quiero andar con mi pañuelo verde por la calle libremente sin que me digan nada. Y así claro. un montón de cosas. Nos queda el recorrido, la última etapa, que sería la presidencia de Macri, la última etapa de Cristina, presidencia de Macri y Alberto Fernández uh-huh. y bueno, ya iniciaría este nuevo camino Javier Milei. Solo decir que De una de las mentiras del discurso que por lo menos nosotros transmitimos por aquí, esos breves minutos, tiene que ver con el mandato de Mauricio Macri, que asume en 2015 sus elecciones y es quien firma la deuda externa más grande, grande de la historia del país. Y del FMI. Y del FMI, histórica uh-huh. dentro del FMI. Entonces, como que si vamos a hablar de herencias, bueno, la herencia fue en 2016-2017, uh-huh. sino creo que firma ahí el acuerdo con el Fondo Monetario y ese dinero no hay información de qué fue lo que sucedió. Ese también es un antecedente bastante importante, que porque Néstor se niega a pagar la deuda externa, paga una parte de los intereses, arregla con los bancos de París, con el Fondo Monetario, se cancela la deuda que venía siendo heredada de la época de la dictadura, o sea que desde Kirchner esa deuda externa ya no existe más. Uh-huh. La nueva deuda externa la acuerda Mauricio Macri en 2017 y es lo que estamos intentando sostener hoy, porque si el ajuste del que habla este señor Javier Milei tiene que ver con eso. Él habla de ajuste para poder seguir bancando a los buitres de siempre a costa de el laburo y la agonía del pueblo argentino. Nos vamos despidiendo. Ale, ¿te queda algo por decir, por reflexionar? No, reflexionar no, ya reflexioné lo suficiente. Vamos a tener tiempo para ahora también. Voy a flexionar dentro de un rato, pero avisar que nosotros tenemos todavía una semana de transmisión en vivo todas las mañanas desde 10:30 a 12:30 y de Caminando con la Minga de 18 a 19. Uh-huh. El viernes se termina la programación en vivo de estos noticieros. Tenemos mucho material para toda esta semana. Sí. Mañana seguramente arrancaremos con Sofi, el martes estará sin. Hay muchos audios de acá. Yo 6:30 de la tarde me voy a la Asunción de Coraza en Huerta, que está súper complicado. Recién grabé un audio con él. Está muy, muy, muy preocupado por la situación de los empleados municipales y del vaciamiento de la municipalidad. Sí, sí, sí. Los compañeros de Panamericana el viernes pasado estuvieron justamente transmitiendo la manifestación de los empleados municipales que querían cobrar y la municipalidad estaba desolada. No estaba ni el intendente ni la gente de Hacienda. No se sabía qué iba a pasar. Así que esa es la situación. Esos son los gobiernos también que se están yendo ahora y dejan bueno, esto. Nos dejan. Nosotros hablamos con Hernán Capdevila, parte de la municipalidad, el viernes que nos contaba, pero lo de hoy de Germán es no hay nada dentro de la municipalidad. Dos camiones rotos que no funcionan es lo único de patrimonio que van a tener. Recordar que cuando subió Montoto, Hugo Capdevila también le había dejado más o menos lo mismo. O sea, Huerta Grande lo que hace es tratar de la ley de menor esfuerzo al próximo intendente. Y seguramente esta tarde va a haber alguna reflexión de Coraza, no sé si Montoto irá o no irá, porque estoy tratando de preguntar, debería ir a entregar el mando a Germán Coraza, pero no lo sabemos, así que bueno, esta tarde nos enteraremos y mañana tendremos más noticias. Bueno, hasta acá llegamos entonces con esta transmisión especial que se llamó 40 años de democracia y por muchos más, así que gracias Cintia por haber estado ahí y haber llevado la voz de toda esta historia. Gracias, Ale, por haber estado también en los lugares precisos que hay que estar en estos momentos. Y gracias a vos por estar ahí también, en donde tenías que estar. En los controles. Los controlcitos. Bueno, este fue un programa que tuvo una producción muy larga. Arrancó antes de las vacaciones de invierno con la propuesta de la CONAVIP a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, con un ciclo muy grande, con obras de teatro. Hoy termina la tarde, están invitados a las 6 de la tarde, Hombre Mirando al Sudeste y charlas de salud mental. Fue un esfuerzo muy grande de toda la comisión de la Biblioteca Popular, a Laura, a Emilia, a todos los que están en la anterior gestión, también que ha pasado a mitad de año a hacer una nueva comisión, que ahora también la conforma la CIN. Uh-huh. Bueno, fue un trabajo bastante largo, bastante duro, recopilación, notas, información, flyer, a Sofi, que no es parte de la comisión. Eso iba a decir, pero a Sofi, que bueno, estuvo ahí haciendo toda la parte de la edición de audios. Artística. Artística, y que bueno, nos iba a estar escuchando tomando mate desde su casa. Bueno, agradecerles a todos, y bueno, al pueblo de Villa Yardino, A no perder la esperanza. Creo que medianamente nos ha tocado una persona que, porque por lo que yo la conozco, es buena persona, no tiene experiencia en la gestión municipal, calculo que va a haber que tenerle un mínimo de paciencia, y el que pueda colaborar, que colabore. El que no quiera colaborar, obviamente tampoco se lo puede empujar a que colabore. Pero bueno, esto arranca mañana a las 7 de la mañana, veremos cómo será el inicio, le deseamos la mayor de las suertes. Bueno, nos vamos entonces escuchando a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota haciendo Juguetes Perdidos. Gracias por estar del otro lado. Nos abracemos.